casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos. Para toda la pila. Para las pensadoras. Para las viajeras. Para las caminantes. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las vecinas, las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenas tardes o buenos días, según a la hora que nos oigáis. ¿Cómo estás, Valle? Muy bien, clama. Me alegro. ¿Y tú, Toñi? Bien, ¿qué tal el fin de semana tan el largo? Es maravilloso, estupendo. No ha sido puente, ¿eh? Ha sido continuación. Ah, vale. Prórroga, prórroga. Del fin de semana. Loli, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy Loli, bien. Cecilia. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Pues vamos a empezar este nuevo programa, desgraciadamente, con una mala noticia, ¿no, Loli? Pues sí. El sábado se enterraba Ana Hurtado, mujer muy querida en Écija, y que en este año, en el 2009, la Área de la Mujer y las asociaciones de mujeres, pues junto con todo el reconocimiento de la ciudad de Écija, pues se le nombró Mujer Trabajadora del Año. Pudimos estar con ella durante un rato muy bonito, muy agradable, donde la vimos muy feliz y muy satisfecha, y es una mujer que nos da ejemplo de su gran lucha contra la enfermedad, como muchas otras personas, pero que ella durante muchos años pues ha estado ahí, y que siempre, siempre demostró una sonrisa, siempre estaba a punto para ayudar a las personas que se le acercaban, y siempre tenía una sonrisa amable, era una persona, como he dicho antes, muy querida. Desde bueno, aquí lamentamos su pérdida y damos nuestro duelo, nuestra condolencia a la familia, que es una pérdida muy importante. Pues nos unimos todas, nos unimos todas a eso, pero hay que seguir, la vida es así, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando de esta semana, que ha habido una reunión del Consejo Municipal de la Mujer. No sé si la gente lo sabe, que el Consejo Municipal de la Mujer es un órgano no con carácter decisorio, pero sí de consulta del Gobierno Municipal, que está formado por la delegada del Área de Igualdad y por representantes de las asociaciones de mujeres. Su misión es dar participación a las mujeres de nuestra ciudad en todos los temas que nos incumben como ciudadanas en todo el pueblo, en toda la ciudad. Y esta semana se ha reunido y se presentó en el mismo la nueva delegada de Igualdad. Ya dijimos el otro día que antes era María Teresa Infante y ahora es María José Yélamo. Estuvimos allí representantes de asociaciones de mujeres como Zulaija, Hierbabuena, y representantes del Centro de Información a la Mujer, las técnicas que estaban allí, y ella. Y el tema era sobre todo el programa de actividades para el 25 de noviembre y la aprobación del segundo plan, por fin, el segundo plan de municipal de igualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a las actividades del 25 de noviembre, que como sabéis es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, hay una serie de actividades, pero ya las iremos diciendo, pero la más importante es la manifestación, que este año será en el salón, se partirá del salón, y una jornada que ya se vienen celebrando desde que Carmen Martín era delegada de la mujer, hace ya más de 4 años, que son contra la violencia, donde este año van a ir dirigidas especialmente a las chicas y chicos jóvenes. Se van a hacer en el Teatro Municipal y yo creo que es muy interesante porque es un sector de la población en el que hay que incidir, ¿no? Para que cuando sean mayores sepan tener relaciones de igualdad, ya sabemos que la desigualdad es la causa, sobre todo, de la violencia machista, ¿no? Sí, además estamos viendo los brotes que hay de violencia entre adolescentes. Y ahí está la muerte de algunas jovencitas. Precisamente esta mañana, ¿no, Toñi? Sí, esta madrugada han matado a otra mujer de un pueblecito, debe de ser pequeño, de Palma de Mallorca, llamado Santangit, de 35 años. Ella y él de 47, en presencia de sus dos hijas. Una de 2 y otra de 12 o 14 años. Porque no se aclaran los medios de información, no se aclaran en los años de las niñas. Bueno, y vamos llegando casi a la 50 este año. Bueno, pues para todo eso, para sensibilizar a la población y sobre todo a la juventud, y también va a haber unos talleres en los institutos y en los colegios, en enseñanza primaria, en sexto de primaria, para educar a los niños y a las niñas en la igualdad, que nunca todo lo que se haga es bastante, nunca es bastante, ¿no? Hombre, aparte de los niños hay que también educar a los padres. Sí. Hay que, aunque sean jóvenes y demás, tienen su ramalazo, vamos a decirlo así, que son muy progres, muy modernos, pero en realidad no buscan igualdad, es más la desigualdad, y siguen impregnando modelos y estereotipos ya de muchos años, que esos modelos y esos estereotipos hay que cambiarlos poco a poco. Bueno, y también, como dije antes, se aprobó en el Consejo Municipal el segundo plan de igualdad. El primero se aprobó, creo que en el año 2000, por ahí, ¿no? Cuando la legislatura que estaba el PSOE con Izquierda Unida, siendo Carmen Martín delegada de la mujer, el primero, y ahora se estaba preparando el borrador del segundo, en el que han participado algunos grupos políticos y algunas asociaciones de mujeres. Todo el mundo lo ha leído, pero hay gente que ha hecho además aportaciones, ¿no?, para el borrador. ¿Y qué diferencia hay, qué aportaciones nuevas hay con respecto al primero? Yo todavía no lo he leído, no me ha llegado. Pues se ha actualizado, se han recogido datos de los resultados de antes, se ha incidido en las cosas más donde hay más desigualdad, por ejemplo, en el empleo, se pide un plan de igualdad en el ayuntamiento como empresa, en fin, varias novedades. Y además, sobre todo, se ha hecho hincapié en que hay que evaluarlo cada poco tiempo y en la transversalidad del plan de igualdad, que abarque todas las áreas municipales y exigir que se cumpla, ¿no? Que eso es lo fundamental, porque ¿para qué tantos papeles y luego no se cumple? Eso y hay que llevarlo a la práctica. Y que esté dotado económicamente, aunque bueno, no se necesite mucho, porque la verdad que lo que más importa es que la gente se lo crea, ¿no? Hombre, claro, eso es fundamental. Si no te lo crees, ni tú crees en ello, se ve el plumero y se ve desde lejos, hacer lo mínimo y lo imprescindible que te exija la ley o lo que, pero después estás actuando, y entonces tú además lo tienes que vivir y lo tienes que sentir y expresarlo y que los demás lo vean en ti, pues si no lo ven en ti, no, tú le puedes decir algo, pero si ven otra cosa, echan atrás. Precisamente en cuanto a esto de la igualdad, el Consejo pidió, le dijo a la delegada que cuando el ayuntamiento pida, o sea, presente una convocatoria para subvenciones a las asociaciones culturales y de cualquier tipo, o cuando se haga un convenio con algún organismo, o cuando se haga un contrato de obras, se tenga en cuenta el tema de la igualdad. No como definitivo, como una cosa la más importante, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú, no sé, vas a contratar una empresa y en esa empresa pues ves que es una empresa que tiene un horario que facilita el trabajo de los hombres y mujeres para conciliar con la vida familiar, o esa empresa toma medidas para paliar la desigualdad entre hombres y mujeres, eso es un punto a tener en cuenta a la hora de darle el proyecto o darle la subvención, ¿no? Lo mismo en la vivienda. Cuando se dan viviendas municipales, también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? En fin, que es que la igualdad debe de abarcar todos los ámbitos de la vida municipal y tenerlo para todo en cuenta, ¿no? Y otra cosa que se le pidió era algo que también le habíamos pedido en un escrito en el último consejo, que era del 6 de abril, al equipo de gobierno, y que por cierto no nos habían dado contestación, que era que el nuevo centro de adultos que van a abrir ahí en Puerto Osuna, que se le ponga un nombre de mujer, porque ya saben que todos los centros... Pero eso todavía no está terminado. No, pero ya le falta poco. Esta semana salió a la luz pública, bueno, salieron imágenes en televisión. Sí, pero la parte será la parte bonita, luego está por detrás la parte fea, y todavía hay algunos sitios que no tienen ventanas. Bueno, pero hay que decirlo ya, porque bueno, cuando hombre, se termine... Claro, que lo que tienen que... era, tenía ya que hace tiempo haber estado terminado. Eso será para final de este curso. En este curso no lo abriré. Sí, como dice. Esperemos que no, ¿no? Que las cosas de palacio siempre van despacio, así que no. Bueno, pero va a estar muy bien, vaya. Bueno, porque tiene ascensor. Sí, tiene ascensor y todo por lo visto. Todas las comodidades, sí. Aire acondicionado. Hombre, un sitio que está bien. Y un sitio céntrico. Porque aquello de la calle Caballero es criminal ahí por la calle Caballero. Y esa calle tan estrecha, la acera tan mala. Y el pavimento, que ya lo dijimos aquí también. Aquello horroroso. Bueno, pues lo de ponerle un nombre de mujer es importante, porque nuestras niñas tienen que ver que hubo mujeres muy importantes y en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia. Y además, la mayoría de las personas que van allí son mujeres. ¿Van muchos hombres? Poquito. No, poco de hombres van, pero poco. Poco. Ya cuando abrieron el Nicolás Copérnico, las asociaciones de mujeres hicimos un escrito para que le pusieran el nombre de Clara Campoamor. Y no tuvimos suerte. Y no pusieron Nicolás Copérnico. Y ahora se barajan, vamos, varios nombres, entre ellos otra vez Clara Campoamor, que como sabéis fue la que luchó por el voto femenino en España, que lo consiguió, teniendo a mucha gente de izquierdas incluso en contra, porque decían que las mujeres, si votábamos, éramos más tradicionales, íbamos a darle el voto a la derecha. Pues la democracia tiene eso, hay que aguantarse. Pero tenemos que darle el voto a la derecha, porque los hombres lo digan. Hombre, que antiguamente mandaban los hombres. Bueno, mandaba. Tú lo sabes mejor que nosotros mandarla. Todavía. No, yo tengo la edad que tengo y yo, mi marido no mandaba a mí ni yo ni. Éramos igual, en conjuntos. Si se hacía porque los dos lo decíamos. Vaya, pero tú sabes que... Sí, pero había hombres que la mujer hacía un... Y los hay. Sino que los hay. Pero antiguamente todavía los hay. No, que no se sabía que se quedaban. Pero vaya, tú sabes que todavía hoy hay mujeres que le dicen al marido: niño, prepárame el voto. O al hijo. Sí. Hombre, sí. Y, sí, la, sí. Y, vamos, y no, yo... sí, bueno. Y le preparan el voto que ellos quieren. Le preparan el voto y no, hasta no saben tomar ni lo mejor ni la medicina que le toca. Eso obra y todavía hay mucha. Bueno, pues se barajan para el centro de adultos el nombre de Clara Campoamor, como decía, y también el de Carmen de Burgos, que mucha gente no sabe quién es, que fue la primera periodista de guerra que hubo en España. Ella era, además era maestra, una mujer de Almería, andaluza, republicana, que la primera mujer que hizo una publicaba en varias revistas, hizo una encuesta sobre el divorcio, escribió una novela que se llamaba Puñal de claveles, que tenía el mismo argumento de la que después escribió García Lorca, que era Bodas de sangre. ¿Os acordáis de la novia que se va con el antiguo novio el mismo día de la boda? Bueno, pues ella escribió antes una novela parecida a esa. Escribió ensayos sobre la misión social de la mujer y sobre la mujer en España. Nació en 1867 Carmen de Burgos y murió en 1932. Y yo creo que estaría bien ponerle Carmen de Burgos por eso, porque es andaluza, porque fue maestra, porque fue una mujer de vanguardia, porque, en fin, pero da igual. Lo importante es que se vea que hubo mujeres importantes. Bueno, y vamos a poner un poco de música, ¿no? It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the ¿La conocéis? Hombre, claro. Yo no. Yo sí. Muy bonita, preciosa. ¿Primera? Me gusta. Dilo. De Bárbara Streisand. Creí que te iba a pillar. Nah. Es Woman in Love, mujer enamorada. ¿Qué te parece? La he traído porque Bárbara Streisand es una mujer que ha sacado ahora un disco que está teniendo mucho tirón, es de los más vendidos, que se llama Love is the Answer. El amor es la respuesta, más o menos. Te voy a decir, pues sí. Una, pero de la otra manera lo tienes tú que está estudiada, pero yo me quedo. No, y aunque fueras inglesa tampoco me entendías, porque la pronunciación no es buena. Bueno, pues ha sacado un nuevo disco ahora con 67 años la mujer. Y está que parece que tiene 20. Sí, pero eso son por las operaciones que se ha hecho, mira. Nunca está preciosa. No, no sabemos si los órganos, bueno, los órganos vitales no se pueden cambiar, pero no, algunas cosas de se cambia y aparecerá en sitios diferentes del cuerpo. Así que. Bueno. Pues vamos a seguir. Es una gran mujer. Una gran mujer, una gran cantante. Me gusta. Tiene fuerza. Y tiene razón. El amor podría arreglar, debe arreglar muchas cosas. Es la respuesta a casi todo. ¿Sí? Pues vamos a seguir. Por si alguien llega ahora, que estamos en nuestro programa Las Somos Todas. Que muchas veces cogen el programa a medias y no saben quién es. Ajá, muy bien que haces, Loli, de anunciarlo. Entonces, hoy teníamos una entrevista con gente representante de la Asociación Audiovisual Tánatos, que nos iban a presentar su séptima velada, pero no han podido venir por motivos personales. Y como la velada es ya el próximo sábado, día 17, es igual, nosotras vamos a hablar de esta séptima velada, que está dedicada a este... ¿Cómo sale en el anuncio? Al terror en el cine. El terror en el cine. Y como digo, es la séptima ya que hacen y es promete ser muy interesante, ¿no? Hombre, todas las que ha habido anteriormente han estado muy bien y ha sido interesante. Hemos echado un rato muy bueno, que todavía la siguen repitiendo algunas veces, la del año pasado. La siguen poniendo todavía algunas veces en la televisión. Sí. O sea que no, bueno, debe de consiste... estar tan mal cuando la repite. Toñi, ¿en qué consiste esta velada para la gente que nunca haya querido ir? Bueno, pues en primer lugar... ¿O no haya podido? En primer lugar, a las 12 de la mañana, el horario dice aquí al final que... no son muy exactos, dependerá de cómo se sucedan las actividades, pero normalmente a las 12 de la mañana un pasacalle infernal desde el salón hasta la Casa de la Juventud, a cargo de la batucada Bloco Doloco. Si en la del año pasado hicimos un recorrido estupendamente. Muy bien, muy bien. Muy divertido, ¿no? Muy divertido, toda la calle nueva bailando un grupo de personas, se quita la vergüenza, la timidez, todo, y te da igual, y la gente mirando por la acera y se pasa un rato muy divertido, muy bien, muy bien. Después a las 12:15 habrá talleres para niños y no tan niños, y para niñas y niñas, y que no sean tan niñas. Pinta cara de terror, papiroflexia vampírica, etcétera. A las 12:45, comienzo de las proyecciones en el salón de actos, que se prolongarán hasta la tarde con series de terror de todos los tiempos. A la 1 se inaugurará una exposición terrorífica donde han participado numerosos artistas de sijanos. Y a las 2:30, ya para rematar, para rematar la parte de la mañana, una paella monstruosa, pero muy rica. Así que después ya nos vienen con la merienda, con el pan con la nocilla. Con la nocilla. Y a las 7:30, presentación del libro de relatos El síndrome Tánato, escrito por 7 autores muy sombríos. Sombríos. Pero pone 7 autores, me imagino que deberán ser hombres. A las 8, presentación del corto de producción propia Me gusta que sepan que van a morir, solo para valientes. A las 8:15, presentación del documental Made in Tánatos es hija cinema, un siglo de cine, donde podremos recordar o conocer todos los cines que han formado parte de la vida de Écija. Esto recuerdo que el año pasado lo hicieron sobre los DJs de las distintas discotecas que en los años 80 había aquí en Écija. Entonces promete estar bien los cines. Todavía me recuerda a mí cuando yo vine aquí, iba al cine aquel que estaba en San Agustín, en otro sitio. Y en el Cabrera, parque. En el parque Juan, y la Toria, ahora ahí en el cerro y... En la calle Nueva estaba la Astoria también, donde está la Casa de la Juventud. Perdón, ¿y en el parque infantil había cine también? En el parque infantil, sí, al lado, donde está ahora la heladería y todos los pisos. Era el Imperial de Verano. Ah, vale. Y en la callejuela del casino estaba... Ese teatro era de San Juan, pertenecía sí, no, a San Juan. Ahí no, ahí hubo, de verano. Sí, ahí había otro cine también de verano. Bien, pues entonces... Era la Imperial también. Volveremos a recordar el cuando... El Cervantes era la entrada... Era el banco primero que hay a la entrada de la calle Nueva. Ese era el Cervantes de verano. Y aquí en la callejuela esa del casino también había otro. Y era el Imperial de verano, allí donde está la heladería. Y el Astoria, donde vive... Que es la Casa de la Juventud y la Casa de Don Jesús Madero. Y Muy bien. Y el Rialto es que lo ponían en el verano, eso cuando ya... el campo, que yo era campo, yo que era yo una niña. Vaya, eso ya es más antiguo. Uy, que vivió el clavo. Eso no lo conozco yo ya. Unas películas de Amparo Tío Rivera y bueno. Muy bien. Bueno, pues luego es a las 8:15. Y a las 9, DJ Rafa Wynn y el DJ Dimas harán más espeluznante, si cabe, esta velada con música para mover el esqueleto. Hay que echar para abajo la paella que no hemos comido. El segundo pase del corto y el documental esa misma hora. Unos verán el corto y el documental y otros no iremos a bailar. Pues ya lo habremos visto antes. Muy bien, Toñi. Nos estás poniendo en situación ya, ¿eh? Hombre, claro, hay que aquí ponerse a entonarse. A coger las obras. A las 10, el final de esta apocalíptica velada lo pondrán los escalofriantes grupos Alice Soder y Johnny Blue. Ellos mismos decidirán el orden en el que desean enloquecernos. Hoy, a las 10 horas tendremos al primer grupo. A las 11 una segunda sesión de los DJs. A las 11:30 actuación del segundo grupo y a las 12:30 fin de fiesta. Todo esto, además, habrá una barrita, dice, para amenizar el sufrimiento con precios nada terroríficos. El sábado 17 de octubre en la Casa de la Juventud, a partir de las 12 de la mañana, todo el día. No hay que hacer de comer ese día, nos comemos la paella y una cervecita y alguna tapita que más y estamos ya completos. Y por la tarde la nocilla para completar algún huequecillo que haya quedado. Bueno, y echamos el día. Así. Bueno, pues invitar a todo el mundo a que vaya, porque por supuesto la entrada es gratuita, y decir que pueden ver el spot que lo anuncia, que es muy gracioso, en el YouTube o en nuestra página, nuestro blog, Las Somos Todas, que está muy bien, ¿no? Sí, y no se pide, el DNI no se pide para saber la edad, o sea que puede ir desde un pequeño hasta mayores, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, de todas, todo y todo. Y el libro que, no sé si lo dije antes, que se publica y que repartirán allí o venderán, se llama... El síndrome Tánato. Bueno, pues vamos a seguir hablando de libros. Todos están los libros, todos están los libros, todo, todo, todos están los libros, todos están los libros, todos están los libros. Hablando de libros, decir que este año le dieron el premio Nobel de Literatura a una mujer que se llama Herta Müller. ¿Os habéis enterado, no? Sí. Que es una mujer nacida en Rumanía, pero educada en Alemania. Ya vivió durante el régimen de Ceausescu y fue exiliada. Su principal novela es En tierras bajas y El hombre es un gran faisán en el mundo. Pues esta es la número 12 de mujeres que le han dado el premio Nobel de literatura, frente, me parece que eran 89 hombres. Poco a poco, el año pasado fue un francés. El otro, Doris Lessing, poco a poco van dando a las mujeres también, que hay muy buenas escritoras. Y yo voy a recomendar un libro. Solo, ¿cuánto has dicho, perdón, que no...? 12. Sí, efectivamente. Madre... Oye, ¿no te fías de mí? No, es que no te había escuchado bien, te perdone. En 100 años, pero te tengo que decirte otra cosa también, que también le ha dado un premio Nobel de Economía a una mujer. ¿Sí? En 2009, que se llama Ostrom, y ha sido la primera mujer en recibir un Nobel de Economía. Está nacida en 1933 en Los Ángeles. Por su teoría, junto a un hombre que se llama Williamson, por su teoría sobre el papel de la empresa en la resolución de conflictos y su análisis de cómo las transacciones económicas se realizan no solo a través de los mercados, sino también dentro de las empresas, asociaciones y familias. O sea que también... Y también hay dos mujeres en el Premio Nobel de Medicina con un hombre. Una creo recordar que es israelí y otra, sí, y otra es americana. Sí. Y en economía y en otra cosa también hay otra mujer, no me acuerdo. Además de medicina. Es un estudio sobre el cáncer, muy, por lo visto, muy importante. Bueno, pues yo voy a recomendar un libro, como siempre, que no sé si habéis leído, que se llama En amor en los tiempos del cólera. Es un libro ya antiguo, de 1986, escrito por García Márquez. Y es muy bonito porque trata, es una historia de amor. Es un hombre que se llama Florentino Ariza, que se enamora de una mujer. Pero que a mí no me tocará. No. Se llama Ariza. Tiene tu apellido. Sí, es un personaje de ficción. Que se enamoró de una mujer, de Fermina Daza, que sus padres no dejaron que se casara con él. Entonces el hombre... pues esperó la friolera de 53 años a que ella se quedara viuda. Cuando se quedó viuda, fue el mismo día del entierro a decirle qué traigo. Que lo recibiera. Y ella, claro, le dijo, bueno, está loco, que no, claro. Pero bueno, poco a poco se fue ablandando y al final terminaron los dos en un barco de luna de miel. Sí. Y hay una película también sobre este libro que es muy bonita, que es de la interpreta Javier Bardem. Es una película, lleva el mismo nombre, de 2007. Y para película, la que vimos esta semana en Écija, que creo que todavía la están poniendo, que se llama Malditos Bastardos, con nuestro Brad Pitt. ¡Qué fuerte! ¿La has visto? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Mi Conchi ha ido hoy, pero no sé, esta semana ha ido dos veces ya. No, yo no sé a cuál habrá ido. Yo he estado viendo la que recomendamos, me parece que la hemos recomendado aquí, de Ágora. Muy bonita película. Esa, no hables que hablamos la semana que viene bien informadas, ¿vale? Yo tengo ganas de que echen una de las que a mí me guste. Bueno, voy, con tu permiso, antes he hablado del libro del amor en los tiempos de cólera y yo he encontrado frases de su autor, de García Márquez, y no me puedo terminar el programa sin decirlo. Esta es para todos aquellos hombres que han alcanzado algún estatus social, algún poder, algún, vamos a decir, algún cargo alto. Dice García Márquez: he sido capaz de escribir porque Mercedes, su mujer, llevó el mundo sobre su espalda. Anda, ahí está. Que piensen en esa frase todos aquellos hombres, porque han llegado a alcanzar ciertos estatus sociales o cierta categoría en su empresa. Y otro, ya más suave, dice: el secreto de la felicidad es hacer solo aquello con lo que uno disfruta. Hombre, tampoco inventó la pólvora, ¿eh? Hombre, ya. Pero la he visto y... Sin embargo, ahora hay una polémica con García Márquez porque escribió un libro que se llama Memorias de mis putas tristes. Y entonces, pues, han hecho una película que la han prohibido en México porque habla de sus relaciones con prostitutas jóvenes, muy jóvenes, de 13, 14 años. Y entonces... en estos momentos que tanto se lucha contra la pederastia y todo esto, pues dicen que no está bien. La verdad que García Márquez, yo he leído sus memorias. Sí, pero también están echando, ahora están echando una serie en la televisión, que no voy a decir el nombre, y también va sobre un amor entre una menor y un hombre mayor. Hombre, no es más mayor, el hombre está muy bien, bien joven, para qué decirlo. Pero es mayor de edad, ¿no? Es mayor de edad, es mucho mayor que ella. ¿Y ella es menor de edad? Ella es menor de edad, efectivamente, sí, y le está ahí, lo ven las niñas, lo ve todo el mundo. Yo lo he visto y no pasa nada, y no pasa nada. ¿La está viendo, Toñito? Yo no. No, yo la he visto anunciarla, pero no, a mí me gustaba. ¿Tú sabes para qué me sirve a mí la televisión? Para dormir. No, pues yo para ver mis novelas. Para ver mi novela. Esta noche veo yo la señora, no nos gusta la señora. Lo de las prostitutas tenemos que hablar otro día muy serio. Tenemos que dedicarle un ratito más largo. Y no se pueden permitir estas situaciones. Ha salido un ministro francés con problemática también, o italiano, o sea que... Berlusconi, que ir más lejos. No, y que si nos vamos a Tailandia y que si tal y cual. Cuando sí, es un tema muy fuerte. Muy fuerte y... Y que hay mucha hipocresía en ese tema y mucho negocio. Pues esta película de que hablaba antes, de Malditos Bastardos, que os recomiendo que vayáis a ver porque es de Tarantino y es genial, vamos, para mi gusto, es genial. Hay Brad Pitt tiene una vis cómica estupenda, pero también hay un actor que se llama Christopher Walsh, que hace el que hace de nazi. Es buenísimo, sí. Buenísimo. Y hay leí una crítica de la película que me hizo mucha gracia, que dice: al infierno con los libros de historia. Tarantino libra su propia guerra. Una gran valiente y audaz película bélica. Y es verdad. Es verdad. Sí, no te puedes esperar tú aquello. O sea, que estás en tensión esperando cómo se acaba ese desenlace, porque tienes muchas ganas de ver cómo se acaba. Y cuando ves el final, dice: ojalá hubiese ocurrido así. Despiertas nuestros más bajos instintos vengativos, porque es así. Bueno, debemos decir que es sangrienta, ¿eh? Sí, sí, sí, pero como es estilo cómic, como todas las de Tarantino, no te crea, a mí no me crea mucha violencia, vamos, no. Hay un momento que sí, no puedes mirar, pero... Bueno, pensando que las guerras son violentas y que nos parece que aquello que está describiendo Tarantino es imposible, o sea, que Tarantino sea... exagerado. No ha exagerado. Sabemos que las guerras pueden ocurrir, no lo que vemos allí, sino quizás muchas cosas más. Exactamente. Vamos con otra sección. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Esta sección, que ya creo que es la segunda vez que la tenemos, como nuestras personas oyentes habrán escuchado, ya la dedicamos al medio ambiente, a la ecología, y siempre nos gusta hacernos un poco eco de las cosas que pasan, que llegan a nuestros oídos en Écija y en general, para cuidar un poco nuestro planeta y nuestra ciudad, que es de donde tenemos que partir. Decir que en el último pleno se habló de los contenedores de ropa que han desaparecido, porque es verdad que mucha gente hacía mal uso de ellos, pero pensamos que también hacen mal uso de los otros, tanto de los de plástico como los de basura, que dejan la basura, la llevan a la hora que le da la gana a la gente, la ponen en el suelo, vienen los perros y llenan todo de basura, en fin, que y no se pueden quitar por eso, aunque se haga mal uso. Lo que hay es que hacer una serie de normas, una vigilancia, ¿no? Estar un poco más controlado, pero no por eso quitar los contenedores, digo yo, vamos, no sé qué pensáis. Hombre, y por lo menos en el punto limpio, ya que hay allí una persona que está allí encargada de aquello, por lo menos debe de haber allí un contenedor para la ropa. Sí, allí hay. No. En el punto limpio, sí. Sí, sí, no. Sí. No. No, porque yo he ido este verano en el mes de julio y no me traje la ropa que yo llevaba porque me dio vergüenza, pero allí en un contenedor donde se echaba un montón de cosas. ¿Mm? Sí. Entonces la han cambiado porque bien estaba allí un contenedor de ropa. Sí. Yo lo he visto. Sí, yo lo he visto también otras veces. Entonces lo han quitado de la misma manera que han quitado los otros. Los otros lo han quitado, sí, sí. Entonces lo único que hay es un espacio allí para... Llevamos un aire, para dejar el aire, para el aceite y el resto allí en como lo de los escombros de la basura. Los barquetos. El resto de todas las cosas que tú lleves, allí va todo mezclado, todo. Pero el papel tienen una trituradora también, ¿no? Sí, sí. Eso no lo han quitado, ¿no? Me refiero a lo clásico. Ya, ya. Lo que pasa, perdona, que lo de la ropa, si estaban llenos, y o sea, no se recogía adecuadamente, pienso, porque la ropa, a lo mejor esos contenedores, había que vaciarlos más a menudo. Y es verdad que personas la han reventado para ver, buscar y encontrarlo. Entonces es lo pero que bueno, valen los de la calle, pero los del punto limpio, que aquello se cierra cuando llega a cierta hora, está cerrado, allí hay una persona, tú no vas ahí a reventar ni a rebuscar en ningún lado. No, es que yo creí que existían aquellos. No, yo por lo menos en el mes de julio, como no sé que ahora lo hayan puesto en el mes de julio, mi ropa que yo llevaba fue a donde va, como General. Digo, a General allí. Bueno, los que había en la calle es que... estos extranjeros o los que sea buscaban allí y los demás lo dejaban en el suelo tirado. Eso, de que eso, tampoco si buscan por lo menos déjalo, los otros metieron en el contenedor, ¿no? Pues eso es lo lamentable, porque hay que ver cómo dejaban las cosas, pues yo he pasado más de una vez por las huertas y anda como estaba dejando. Por eso se solicitó yo escuché en un pleno que se solicitaba de que lo quitaran, que ¿no? se quitaran. Hombre, pero bueno, es que los de la basura también se usan mal, claro, y no por eso hay que quitarlos. Hay que quitarlo. Porque la gente pone la basura cuando le da la gana y los deja fuera. Si está cerrado, ya no se molestan en abrir muchas veces la tapadera. A veces están muy llenos y el que está cerrado está vacío, pero por no abrirlas sigue vacío y la basura alrededor. Podemos verlo más de una vez. Y otra cosa que a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo creo que lo deben ya de saber, que los frigoríficos, los sofás, las camas, los colchones, todo eso, llamando a Ecilín, viene y te lo recoge en casa. Es gratuito. Gratuitamente, sí. Los pone fuera y se los llevan. Además, hay que decir que son muy formales. Además, no es que lo tengas tú que poner fuera. Ellos te dicen el día y la hora que van a recogerlo. Sí, porque tú no puedes dejar el lunes y a lo mejor hasta el miércoles allí en la calle un sofá, sino que ellos te dicen, bueno, pues el miércoles a las 10 de la mañana venimos, y tú el miércoles a las 10 de la mañana le dejas allí el sofá, que cuando venga a lo mejor a las 12, si está en la calle, ya no está allí el sofá. Ya te lo eso me refería yo, sí, y que sí, son sí. muy formales, sí, que van, no fallan. Vamos, lo ponen en la calle y lo recogen corriendo. Y entonces la gente no sé qué necesidad tiene de poner al lado del contenedor, pues el otro día vi yo un frigorífico enorme y vi una cama y veo mesas y veo de todo. Vamos, que hay que luchar un poco. También hemos recibido una queja, ya lo dijimos el otro día, que había fuentes sin agua. En Écija muchas fuentes que no están estropeadas. En el parque de San Pablo concretamente hay unas cuantas fuentes que no tienen agua, y no solo eso, sino que están estropeadas. Meten a los niños dentro de la fuente vacía a jugar, los niños pequeños, que así no tienen problema, como no se pueden salir de la fuente, pues están seguros. El corralito y las terminan en un andador y las terminan de destrozar. Claro. Que le dan. La del puente tampoco, aquella del puente, la rotonda aquella tampoco tiene agua. Yo el otro día la vi con agua, sí, pero no siempre tiene. La que está allí a la vera del colegio de el Titanic, como le dicen. De Pedro García. Aquella tenía una poca de agua el otro día. Y vamos a hablar de las bicicletas, ¿no, Toñi? Bueno, pues vamos a hablar de las bicicletas, aunque no son de aquí, son de Sevilla, ¿no? Pero nos pueden dar ideas. Es eso. Bueno, pues cerca de Sevilla, como sabéis todos y todas las que van y los que van a Sevilla, hay una serie de bicicletas que se pueden alquilar. Pues bien, hay más cerca de 400 bicis destrozadas, llegan al taller. Incluso hay algunas que se han robado y y aparecen, luego otras tienen un taller para arreglarlas y aparecen con las cestas rotas, ruedas pinchadas, cuadros arrancados, radio abollado, etcétera. Y claro, eso es de una empresa privada y tiene un concierto establecido entre la empresa y el ayuntamiento. Entonces, hay personas que pagan un abono, unos anuales y otros a lo mejor mensuales. Entonces, pues claro, a la empresa, si el que se la devuelve o luego pasa algo, a lo mejor el que la utiliza la deja en buen estado, pero pasa uno, le da la pasta, le quita algún elemento de... Y claro, luego la empresa no le es rentable. Bueno, de todas maneras hay que decir que en el lado positivo, que en Sevilla 80.000 personas usan las bicicletas al día, ¿eh? Y de esas 80.000, 30.000 son bicicletas públicas. Sí. Mi nieta la usa. Entonces, pero 80, ya se va viendo. 80.000 una. Mi nieta las dos, la oigo ella que la coge la bicicleta. Además, ya también tengo que decir, no con respecto a las bicicletas, que ya aquí en ESIA se van viendo algunas personas que van a su centro de trabajo en bicicleta. Sí, sí. Y en Sevilla hay 140 kilómetros de carril bici. Que está muy bien. Verás que tú, pues, se palpa, ves movimiento en bicicleta muy importante en Sevilla desde hace ya mucho tiempo. Que eso se va trabajando poco a poco, las cosas sí. No puede pum de golpe y porrazo. Hay mucha conciencia de utilizar la bici. Aquí te resulta extraño, te resulta raro de verla, porque las que yo he visto han sido mujeres, vamos a decirlo así, en bicicleta. Pero hay, cada vez más. Hay. Bueno, también voy a decir una experiencia que han hecho en un colegio, no en Écija, pero que nos puede dar una idea, que es una campaña que es al cole en bici. Entonces, ciertos días se reúnen los maestros o los padres que quieran en un lugar y van todos en bici al colegio. En el colegio, por supuesto, tienen su aparcamiento de bicicletas y es para fomentar, pues eso, el transporte limpio en nuestras ciudades y que no haya contaminación y que hagan ejercicio y todo eso. Y está muy bien que se hiciera, estaría muy bien que se hiciera. También lo que pienso yo aquí a nivel de Écija es que yo creo que no hay tampoco tanta distancia de los alumnos y las alumnas de su casa al colegio. Pues si es no hay un trayecto más corto. Lo que pasa es que van en coche, llevan en coche, o bien porque van a trabajar y dejan de camino a los niños y las niñas en el colegio, o no sé. Pues eso te iba a decir, si no hay tanta distancia, porque van, yo creo que no. Van con los coches hasta la puerta del colegio e interrumpen todo el tráfico. Y la que lían cuando llueve, sobre todo cuando llueve. Mi Laura está por la tarde, cuando sale por la tarde está en una peluquería y ella se va con su bicicleta. Pues de los pisos amarillos a las casas que hay más para allá del Mercadona, por ahí. Se va ella en bicicleta y se viene. Bueno, pues nada, que animarse a andar en bicicleta, que es muy bueno y muy sano para el cuerpo y para el espíritu. Andando. La que sepa. Andando. No, la que sepa. Si no andando. Pues yo me he montado en una bicicleta. Yo sí, cuando me iba con mi marido a 20 kilómetros. Si andas... Entonces no había coche. Tanto. Si andas en bicicleta y comes productos ecológicos, vas a durar 100 años. Uy, qué bien. I turn away from the wall. I ya terminando, pero antes decir que esta semana fue el día del trabajo decente. El trabajo decente se le llama internacionalmente al trabajo productivo para hombres y mujeres en libertad, equidad, seguridad y dignidad. Y más que nunca este día tuvo sentido, porque hay cerca de 200 millones de personas que pueden llegar a la pobreza extrema. Lo organiza la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 170 millones de personas afiliadas y con una serie de reivindicaciones que son las mismas que hacía la gente el otro día prácticamente, ¿no? En Sevilla, cuando hicieron la marcha esa por el trabajo y la riqueza repartida, ¿no? Entonces, contra el Banco Mundial, que es inoperante, contra la COE, que ha roto el diálogo social y están bloqueados más de 1.500 convenios colectivos, contra los salarios indecentes y contra las jubilaciones de banqueros con esos salarios tan enormes de 6 millones de euros que claman al cielo, ¿no? Contra los salarios basura, por la regulación del sistema financiero que nos ha llevado a esta crisis, contra los paraísos fiscales, que por cierto, la reunión esta del G20 han dicho que van a hacer algo, van a vigilarlo más, pero nada. Esto no hay. No han hecho ningún compromiso, no se han comprometido a fondo. Y además, como el G20 hay 5 países solo que tienen el derecho al veto y se hace lo que ellos deciden, pues ya está. Pues es lo que ellos digan. Y ¿tú tenías que decir algo? No, bueno, yo aquí, Comisiones Obreras y la UGT piden a los gobiernos que el trabajo decente se convierta en el centro de sus preocupaciones. Además, proponen a las administraciones un cambio de modelo económico. Quieren intervenir además en los foros donde se cuece, vamos a decirlo así, la política internacional, tener foros de participación en espacios como el Fondo Monetario Internacional, la OCM o el Banco Mundial, y que haya, están en contra, como tú has dicho, de las 65 horas y haya una coherencia entre los gobiernos y la administración, más o menos. Sí. Esta semana propuso Cayo Lara una banca pública, que como hay en algunos países, ¿no? Que sería, yo creo que es una idea genial, pero vamos. Esas instituciones que hemos nombrado, el banco, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y todo eso, no son, en realidad no son democráticas, porque ahí no deciden todos los países, deciden los más desarrollados, entonces pues no. Y también esta semana se midió, salió un estudio de la ONU sobre el índice de desarrollo humano, que es el índice que evalúa el bienestar y la calidad de vida, no económico solo, sino dónde se vive mejor y dónde hay más calidad de vida. Para que haya calidad de vida, piensan que lo más importante es la renta per cápita, la educación y la esperanza de vida. Y España, han hecho el estudio en 200 países, España ocupa el número 15 en el índice de desarrollo humano. El noveno sube ocupa el noveno en esperanza de vida, que en España está en 80 y medio, 80 años y medio. Las mujeres más, ¿eh? Pero fijaros que en Sierra Leona la esperanza de vida es de 37 años. ¡Qué dolor! 37 años. Y también otro dato positivo es que España Ocupa el lugar número 12 en empoderamiento de género. Es decir, esto sobre todo es porque hay mucha participación política de las mujeres gracias a la a las cuotas, ¿no? A la a las listas paritarias, y ha subido mucho. Está en el número 12. Pero también en España es donde hay más desigualdad en la renta de las que de las personas que ganan más y las personas que ganen menos. Y otro estudio también, que se hace en estudio de todos, dice que los hombres casados viven más que los hombres solteros. ¿Por qué? Y dice que si se casan con mujeres educadas, más. Oh. O sea, que si se casan con una maleducada pueden vivir menos. ¿Educada en qué? Se supone, dice que se supone que son educadas porque están muy mejor dientes de él. No, porque los llevan por buenos hábitos de alimentación, de deporte, les exigen unos horarios más o menos regulares, o sea que los hacen unas personas que sientan la cabeza, ellas. Pero vamos, es que no estos estudios son estudios para todo y no sé, cosas que hacen. Lo que yo digo, ¿para qué hacen tantos estudios de una cosa, de otra y demás, si luego no ponen los medios? Claro. A mí, ¿para qué me sirve saber todo esto si después no me ponen para remediarlo? Exactamente. Bueno, aquí, para que los hombres que están solos piensen en las cosas que si tuvieran una mujer educada a su lado harían, entonces ahí puedes. Pero como hoy, la educada la que dura al hombre menos, o me he enterado malamente. No. Más. Oh, bueno. Pero claro, educación no sabemos en qué sentido puede ser. Pero bueno, ellos también dicho tendrán, Loli, bueno, sería una persona que estaría al servicio del hombre, ¿no? Porque si es una persona movida que está trabajando en un lado, está trabajando. Esa no puede pum su horario, este, lo otro. Pero vamos a ver, pero es que un hombre, como una mujer le va a decir, lo va a llevar a coger unos hábitos? Se supone que cuando lo conoce ya tiene unos hábitos, ¿no? Pues ahí está. La mujer no tiene que educarlo. Si vamos. Nos fijamos, cuando salimos a dar una vuelta por el pueblo, vemos a la pareja andando. Muchas parejas andando. Ellos solos son menos. Y ahí te da la idea de que ha dicho ella, venga, vamos a dar una vuelta, que te conviene andar. Entonces, vamos a hacerlos más responsables, que sean ellos los que digan, me voy a andar sin que nadie me lo diga. Porque siempre nos toca a nosotras. No, casi siempre se va más hombre a andar, porque la mujer siempre dice, yo me voy a ir a andar, si tengo que recoger la cocina, tengo que poner la lavadora, limpiar el frigorífico, recoger los platos, planchar. No, y además... Y además le dicen, vete a dar una vuelta, anda, déjame en paz, que haga lo que quiera. Así que... Yo para andar soy muy mala, pero si mi marido viviera, sería él que me diría, venga, que vamos a andar. Bueno, porque aparte, yo para salir a andar soy muy mala, ¿eh? Aparte de bromas. Bueno, aquí quieres... Vale, pues ¿qué? Tú tienes... Porque mi niña está siempre... El síndrome de Maripili tiene. De Maripili, que es ok. A mí me explica tú bien, no me hables tú. Aquí sí que podemos decir que las mujeres somos más conscientes de lo que es los buenos hábitos. Sí, bueno, yo no sé. Tampoco yo estoy muy segura de eso. Ni más ni menos. Sino el síndrome de Maripili. Efectivamente. Vale. Tú a mí me explicas bien. Esta semana que fue el Día del Pilar, hablando de estudios un poco, en fin, disparatados... Claro. Hay un síndrome ahora que se llama el síndrome de Maripili. Y yo creo que en el fondo lo tenemos todas. Todas lo tenemos. No en sé. Mayor o menor medida, porque a mí ayer me ocurrió y digo, ¿por qué va a ser esto? Que no, que nosotros queremos esto y esto vamos a pedir. Se ha acabado. Porque dice, es el síndrome de las mujeres que siempre quieren gustar de manera obsesiva y agradar a todo el mundo. Que tienen miedo a ser rechazadas, que coquetean, que tienen miedo al éxito porque les va a exigir mucho compromiso, que desconfían de sí mismas, y que se comportan de manera infantil con sus jefes, con su marido, como si fueran un poco tontitas, sí. ¿No? Eso vemos de todo. Eso no es ser tontita, pero no. ¿Qué se hace? Sí, eso, hay personas que son así. Hay una, pero es que es en serio, hay una profesora que se llama Carmen García Rivas, que es profesora de comunicación, y dice que es un síndrome que hay que combatir, y sobre todo las mujeres que se dedican a la vida de las empresas, ¿no? Sí. Porque tienen mucho miedo, están siempre pensando cómo agradar. Y ella dice, cuando comunicas con miedo, te conviertes en un ser sumiso. Y cuando lo haces sin miedo, seduces. No en el sentido de seducir sexualmente, sino de que convences a la gente, ¿no? Sí. Y además, frente al síndrome de Maripili, hay otro síndrome que se llama el síndrome de Manolo. Bueno, pues espérate un momento, que han hecho con el síndrome de Maripili, han hecho un estudio en la Cámara de Comercio de Barcelona, y dice que el desperdicio de talento femenino implica una pérdida de cerca de 1.000 millones de euros al año, solo en Barcelona. Claro, fíjate. Claro. Bueno, vaya, que eso nos pasa continuamente. Salimos a tomar una cerveza. ¿Qué vais a tomar? Ah, no, a mí me da igual lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya llega un momento y dice, ¿qué es lo que tú quieras? A mí me apetece esto, pues esto voy a pedir. Si yo no quiero una cerveza y quiero un refresco, porque me voy a tomar una cerveza y yo me gusta un refresco. No, pero es que no se educa, me da igual, vamos a pedir esto, vamos. Yo bueno, vale, si tú quieres, pues venga, que me da igual. Yo lo que digo de igual es cuando me dice una Fanta, te da de naranja o limón, digo como tú quieras. Esto sí lo digo yo, pero yo no me tomo más que lo que yo quiera. Pues si a ti te gusta de naranja, ¿por qué te la vas a tomar de limón? No, yo muchas veces digo de limón porque me gusta más de limón, pero como me gustan las dos, pero vamos, me voy a tomar un vaso de vino porque tú lo digas, porque si a mí no me gusta, no me gusta. Hombre, eso por supuesto, pero... Vamos, por lo menos a mi opinión. Sí, sí, que sí. Yo sé que tenemos que ese síndrome. Es verdad que nos educan en el agrado, sí, y en el... complacer a los demás. Decir, sí. No, a mí me da igual. Hay que decir algunas veces que no, ¿por qué me va a dar igual? Me da igual. Sí. Y frente a eso hay el síndrome ese que digo, que otro día hablaremos más, el síndrome de Manolo. Pero es que está estudiado científicamente, ¿eh? No. Ese es el del hombre prepotente y autoritario que trabaja en las empresas y también en la casa. En la casa. Lo que yo digo, lo que se hace, lo que... Exactamente. Bueno, vamos con las convocatorias, ¿no? Para la próxima semana, antes de terminar este programa de Las Somos Todas. Loli, de un hombre que tenga lo que yo diga, lo que yo hace, eso ya no existe. Sí, existe mucho, pero matrimonio tenía que ser opinada de los dos, y aunque la mujer le digamos al marido, mira, que yo quiero hacer esto, y siempre nos salimos, sabemos muy bien de conformar al hombre. Bueno, no se me hace riesgo, sí. Sabemos, para decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mi marido me decía, no, yo, gorda, tú haz lo que quieras, tú sabrás los dineros. Tú eres la que lo... No, pero eso tampoco es. No, sí, no, yo le decía, niño, vamos a hacer esto, eso que es esto, pues tú allá, tú eres que sabes la que tiene que, cómo hacerlo. Hombre. Venga, vamos a decir que todavía la gente se puede apuntar para el 10º seminario de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Decir que el viernes hay... ¿Qué hay, Loli? No, el viernes no, el sábado. El sábado. El sábado en el Teatro Municipal podemos asistir a un concierto de música clásica, jazz, fusión y folk, a cargo de dos guitarristas importantes e interesantes que se llaman Bert Voss, que es alemán, con Mori Alvarado, que es andaluz. Nos dicen que este concierto es una fusión entre los dos estilos de guitarra y promete ser encantador. Bueno, aquí debemos decir, que no lo hemos comentado, que este viernes pasado tuvimos un concierto de música clásica que gracias a... De cámara, ¿no? De cámara, que la asistencia fue muy poquita, lamentablemente, pero sí damos la enhorabuena a un colegio de Cañada, que se vino con los profesores a las 9 de la noche, entre ellos nuestro amigo Paco Benítez. Se vinieron un grupito importante de alumnos y alumnas. ¿Colegio entonces sería del instituto? Pues sería el instituto, gracias por... Sí, venía Paco, nuestro amigo Paco, sí, es del instituto. Es del instituto, exacto. Bueno, pues gracias a ellos el teatro tenía... Sí, no se llenó, no, ojalá se hubiese llenado. Pero la asistencia ecijana fue mínima, mínima, mínima. Y bueno... Damos, como he dicho, la enhorabuena a la iniciativa de los profesores y las profesoras que vinieron al concierto y después nos dijeron que se iban a dar una vuelta por Écija. Muy bien. Pues también recordar que en la Asociación Hierbabuena se pueden apuntar al taller de cultura para inmigrantes, al taller de literatura, al de pintura, que próximamente empezará, al de encuadernación, y que se pasen por la calle Azufaifo número 10. Y que en el Centro de Información a la Mujer, Municipal de Información a la Mujer, que está allí en la Plaza de Europa, se pueden inscribir las mujeres que quieran en un taller de relajación que va a empezar próximamente. Y si no tenéis nada más que decir... Bueno, yo, como sabéis, me gusta acabar con una frase que he leído por ahí que me ha encantado esta semana y dice: nadie está a cargo de tu felicidad excepto tú misma o tú mismo. Muy bien. Hoy vamos la tarde de frase. Pues vamos a terminar con una grabación que me hizo mucha gracia de un niño que se llama Pablo Álvarez, de 5 años, que el guión de lo que ha leído lo ha escrito un tal Edu González de Tropo Films y se titula 15 días en agosto. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana diciendo que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com, que nos pueden ver en nuestro blog, que se llama el blog se llama Las Somos Todas, también vernos y escucharnos. Y nos despedimos, gracias, vaya, hasta la próxima semana. Toñi, bye bye. Loli, bye bye, como dice. Estamos aquí de lengua. Adiós, adiós. Nos esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Preguntan qué quieres ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo miro a la gente en la calle y no veo que sean felices. Solo nosotros, solo los niños, disfrutamos de la vida. Es como si cumplir los 18 todo el mundo perdiera la cabeza. Todos son caras largas, gruñidos y malas noticias. Según la televisión, hay que ponerse desodorante, comprarse el coche más rápido del comprado, un par de operaciones de estética. Y con esto tienes que estar loco para no ser feliz. Pero para eso hace falta dinero. Y los adultos hacen lo que sea por el dinero. Fíjate que es un único objetivo de todo el año. Conseguir dinero y más dinero. Total, día tras día trabajando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final de año 15 días... 15 tristes días de vacaciones. 15 días de donde te vas muy lejos para olvidar el resto de los días.